Te sigo adorando y tú ni siquiera te acuerdas de mí. Yo que me conformaría con solo un besito, aunque sea pequeñito solo para mí. Pero te das unos aires que cuando me miras te crees la gran cosa y me haces sentir que yo pierda la esperanza que un día tú me quieras y me hagas feliz. Pero yo no he dejado de quererte y aunque tú te sigas riendo de mí, te sigo adorando y tú ni siquiera te acuerdas de mí. Yo que me conformaría con solo un besito, aunque sea pequeñito solo para mí. Pero te das unos aires que cuando me miras te crees la gran cosa y me haces sentir que yo pierda la esperanza que un día tú me quieras y me hagas feliz. Pero yo no he dejado de quererte y aunque tú te sigas riendo de mí,